niña de 12 años que tiene sufre un problema auditivo congénito. Y están llamando la solidaridad porque necesitan, para poder resolverle su calidad de vida, necesitan realizarle un implante, lo cual no se consigue en Argentina, se consigue en el exterior y realmente sale muchísimo, muchísimo dinero. Así que es una problemática que ya se viene retratando hace al menos un año atrás. Y hoy se vuelve a recapitular. Así que ya lo tenemos a Nico del otro lado, en Barrio Polinesias, para conversar con su familia. Nico, te saludamos. Cari, Tupu, los saludo nuevamente. Ahora, como bien decían, desde Barrio Polinesias. Estamos con Sebastián Capdevila y Celeste Magalí Capdevila. Problemática que, bueno, lleva más de un año. Bueno, Celeste sufre de padece de microtia y necesita un implante que es ósteo integrado, que no se consigue acá en Argentina, es del exterior, se necesita mucha plata. Y bueno, para obtener un poquito más de información, vamos a hablar un poquito con Sebastián, quien es el padre. Bueno, Sebastián, gracias por tu tiempo. Y bueno, preguntarte primero que nos cuentes un poco la historia, ¿no? ¿Cómo arrancó esto? Sí, buenos días. El tema de Celeste ya viene ya hace muchos años. Venimos pidiendo este implante y no lo podemos conseguir porque no se encuentra acá en Argentina. Y bueno, por eso pedimos la solidaridad de la gente de acá de Sierra Chica para ver si nos pueden colaborar y ayudar con un depósito en un CBU. Uh-huh. Apostar, digamos, a Lucía siempre es una buena herramienta, pero también el Estado, digamos, tiene la obligación, ¿no?, de estar en este momento. Sé que estuviste y que en toda la parte burocrática por parte del Estado, ¿qué respuesta es la que tuviste? Sí, hice todos los trámites como tendré, como lo hice realmente en la ciudad de Córdoba, en la nación, en la provincia, Pablo Pinzurno, hice todos los trámites y bueno, no tuve ninguna novedad hasta el día de hoy. La Municipalidad de Córdoba no me puede ayudar por el motivo de que yo soy ciudadano de Villa Allende y la Municipalidad de acá de Villa Allende me tiene que ayudar con el tema de la ayuda económica para poder juntar el dinero. Y la Municipalidad de Allende, hasta ahora, hasta el día de hoy, no me ha ayudado en nada. A ver, es un tema complejo, Sebastián. Contanos cómo es. A ver, ¿cómo arrancó? ¿Cómo está hoy Celeste? ¿Y qué es lo que esperan ustedes también, no? Hay una situación personal, bueno, que vos me contabas, el tema de falta de trabajo. Entonces, como que se van acumulando algunas cosas que no favorecen a lo que es la salud, en este caso. Bueno, contanos un poquito eso, la actualidad, cómo la está y cómo se está viviendo, y qué esperan ustedes por parte de la sociedad y del Estado. Bueno, Celeste le daña mucho en el estudio porque, o sea, no escucha lo que tiene que escuchar realmente. Y bueno, eso es lo que le daña a él. Y espero del Estado o de la misma municipalidad de acá de Villa Allende que me puedan ayudar económicamente para, como bien dije hace un ratito, para ver si puedo llegar a juntar la suma de dinero o algo. Que me sale el implante de $17,500. Bueno, es una cifra bastante elevada. ¿Pudiste, ya que viene de hace un tiempo, pudiste recolectar algo de esos $17,500? Y he podido recolectar algo con venta de pollo asado que yo he hecho acá en mi domicilio, pero más de eso no he podido juntar a suficiente dinero. Bueno, después vamos a publicar el CBU para distribuir, digamos, esta información y que los que puedan sumarse a la colaboración lo hagan. Cari, Tucu, Sebastián y Celeste están acá para, bueno, alguna consulta que quieran hacer. Bueno, Sebastián, Celeste, la saludamos desde el estudio. Hay una consulta que me gustaría hacerle porque según tengo entendido lo que padece Cele, con el correr del tiempo va empeorando y podría perder por completo su audición. Sí, ¿esto sí, es así? Sí, así es. O sea que este implante que ella necesita vendría como a frenar el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, poniéndole ese implante, ella va a escuchar como cualquier criatura normal, ¿verdad? Ella tiene, sí. Su principal problema lo tiene en el oído izquierdo, con el derecho, ¿cómo está su desarrollo? En el oído izquierdo es el oído que hay que ponerle el implante, pero en el oído derecho por ahora sí escucha muy bien. Nos decías también, Sebastián, fuera del aire, que se habían ofrecido también a entregarles alimentos para que ustedes pudieran hacer alguna comida también y vender. Y nos decías que no tenías dónde contener ese alimento y que estabas, sino también solicitando algún freezer que alguien tenga en desuso que te puedan donar. Sí, así es. Hay locales que yo he hablado a Candida Allende que, o sea, me quieren donar, pero no tengo a dónde conservarlo. O sea, como usted dijo, un freezer para dónde conservarlo. Bueno, guardar la mercadería ahí. Seba, te hago la última consulta. Bueno, recién hablabas con Nico de la falta de trabajo. ¿Vos actualmente estás realizando algún trabajo? ¿Tenés alguna manera de un ingreso, aunque sea para poder sostener la familia, vos o tu compañera? Sí, yo por ella cobro una pensión de discapacidad y bueno, yo hago todo lo que trabajo de albañilería en general. Y bueno, ahora me encuentro sin trabajo. Bueno, eso también es importante, ¿no? Porque por ahí quien escuche y necesite de algún trabajo, también sea la manera, ¿no?, de ayudarte. Sí, seguro. Sí, seguro. El que tenga trabajo y, bueno, yo dejo mi número de teléfono y pueden contactarse conmigo. Vamos a estar repasando todos estos datos. Bueno, te agradecemos también este rato que te estás haciendo con nosotros para poder darle una mano a Cele. Bueno, le agradezco a Cele, a Nico que vino acá a mi domicilio y bueno, espero la solidaridad de la gente y de Sierra Chica para ver si puedo tratar de juntar el dinero, porque sé que realmente es muy mucho dinero, supera los 3,5 millones de pesos. Y bueno, lo dejo en manos de la gente que me pueda ayudar económicamente al CBU. Ojalá que puedan conseguir el implante. Te mandamos un abrazo desde el estudio. Bueno, muchísimas gracias y gracias a ustedes. Nico. Bueno, me sumo al agradecimiento y bueno, a la esperanza de que se pueda juntar esa suma y que pueda solucionar este problema. Así que bueno, seguramente seguiremos en contacto y esperemos que se pueda solucionar esto. Así es, compañero. Bueno, excelente trabajo. Nos reencontramos desde el estudio directamente. Nos encontramos en el estudio. Abrazo grande. Bueno, hasta ahí Nicolás Piña, nuestro movilero desde las calles de Villa Allende. En este caso estuvo en un domicilio de Barrio Polinesia, estuvo en el domicilio de Celeste. Ella tiene un problema de microtia, en realidad es un problema auditivo que en realidad es congénito, se va desarrollando en los primeros, en el primer trimestre en realidad, del embarazo. Ella tiene este inconveniente en el oído izquierdo y necesita de un implante, no solamente para tener una buena audición, sino para que este problema que tiene no le vaya afectando, porque va agravándose con el correr del tiempo y puede perder directamente la audición al 100%. Pasamos los 5 minutos de las 12 de este mediodía de jueves, y nosotros volvemos a las canciones. Bueno, todavía queda un montón de programa, empezamos a transitar la última hora de él. A esta hora empiezan a salir los chicos del colegio, ¿no? Así que bueno, transitar con cuidado, sobre todo en la zona de colegios, allá por Mendiolaza. acá en el centro de Unquillo, digo, de Villa Allende, en el centro de Unquillo también, que hay colegios en las arterias principales también, aquí. ¿Qué decía? Por calle Goicoechea también, bueno, diferentes zonas, ¿no? A esta hora salen los chicos del colegio. A esta hora también empiezan a colmarse los colectivos, así que bueno, a tener paciencia ahí en el regreso a casa. 6 minutos de las 12, canciones, nos quedamos hasta las 13 horas.